Harto de tanta mierda. Puta mierda. Harto de tanta mierda. La cultura es una furiosa. Hay un lugar al que ir para hacer un algo. El deber de un hombre culto es performance. El deber de un hombre culto es performance. Nunca confíes en nadie que se llame a sí mismo culto. No te espantes, güerita. Es solo arte. Solo arte. El arte del ruido. El arte del ruido. El arte del ruido. Ruido. Crack. De lunes a viernes. ¿Qué es? Al final. Al final. ¿Qué es? ¿Qué es? Audio Graffiti FM. ¿Ya tomaste? Toma, pues. Qué lástima. Porque me había gustado.